Buenas tardes, bienvenidos a otro capítulo de Raíces Poblacionales. Hoy jueves 28 de julio, el último jueves ya de julio. Ándale. Se nos va otro mes ya. Ándale. Entramos agosto, cabrón. Anda la osa. A los viejitos, taparse las patitas, que agosto se lleva a los viejitos, así que... Aguante, hoy José. Hoy con un nuevo programa de Raíces Poblacionales, compadre Bene. Aquí estamos con dotación casi completa. Así que compadre Bene, ahí saluda a la gente. Saluda a la gente que está escuchando Raíces Poblacionales, jueves 28, con no hace mucho frío, con mucho ánimo, mucha motivación. Hay el meteorólogo de Raíces Poblacionales, el Bene. Ahí tenemos noticias. Siempre dice, está lloviendo. Nubesía parcial. Hay contingencia que vamos a analizar acá. Hay hechos que están pasando en nuestro país que son importantes, históricos, y como siempre Raíces Poblacionales va a hacer su análisis a los raíces poblacionales. Y también tenemos nuestros datos para que la gente pueda participar en diferentes actividades, tocata, bingo. Y también hay canales de comunicación para que la gente pueda participar ahí. Mauricio nos va a decir qué canales de comunicación tiene. Tenemos varios, pues está el Facebook, ¿verdad? Si no se atreven a llamar, son tímidos y les da miedo expresarse a través de la radio, pueden dejar su mensaje ahí. Tenemos nuestro super DJ, nos puede decir qué es lo que ustedes quieren. Y a través del teléfono, pues ven. El teléfono es el 225643848. La gente puede contactarse con nosotros, dar su opinión, dar algún datito o llamar para saludar nomás, pues también se agradece el gesto de la gente que nos está escuchando, ¿o no? Sí que sí. Oye, también mandarle un saludo a la gente de Radio Placeres, de Radio Quinchemapu, de Radio Conciencia Rosario, a la gente de Agencia de Noticias y de los cabros de la Villa Olímpica, que este sábado van a tener una actividad, así que ahí vamos a estar también difundiendo el tema ahí de los cabros. Así que eso, un saludo grande para todos los espacios que nos retransmiten y a toda la gente que nos escucha. Claro, por último, señalar que la gente nos puede escuchar por el 106.9 FM, para la gente de La Caro y sus alrededores. Y para la gente del mundo, de otras ciudades, de otras regiones, otras comunas, que enganchen la señal online www.experimental.cl. Eso. Así es. Claramente. Compadre Javi, nos vamos con unos temitas. Va a empezar el programa, así que nos vamos a ir con unos temitas. Cortesía de Javi Locuaz, así que esto es Raíces Poblacionales. De la esquina a tu chureja. Puño en alto, mi pueblo en lo alto, como el cóndor volando, se sigue luchando. Aunque nos estén matando, seguimos gritando, sáquenos de su historia, están cuenteando. Sáquenos de los logos e instituciones, la tierra no le pone el timbre, menos condiciones. No somos parte de su pensamiento ni ambiciones, es otra lógica, tomamos nuestras decisiones, utilizando peón de ajedrez, ¿verdad? Por eso ven la vestimenta como un disfraz. Indígenas de Chile son los que se domestican. Mapuche resiste en todos los aspectos, ahora sáquenos de su mentalidad estereotipa, que solo viola los derechos de la gente honrada. Saquen hombre mapuche de cuarteles militares, si son los militares que matan mapuche. Sáquenos de las cárceles y saquen su trasero de este territorio entero. Sáquenos de su estado y de su listado, el carnet es para tenerte vigilado. Sáquenos de la moneda de 100 si no hay respeto y no devuelven las tierras que nos robaron. Gualma Pugrita no más forestal, la invasión capital es un saqueo legal. Sáquenos de la moneda de 100 si no hay respeto y no devuelven las tierras que nos robaron. Gualma Pugrita no más forestal, la invasión capital es un saqueo legal. Sáquenos de su historia y reportaje, chapa fomentar represión y montaje. Saquen nuestros animales de su escudo y billete, cortaremos las cadenas, alambre y grillete. Sáquenos de su discurso de respeto a los pueblos asesinados, cachileo y miles de muertos. Saquen los telar y plater y en su museo a nuestro cementerio ustedes hicieron el saqueo. Sáquenos de su hipocresía y caridad y saquen los balas y perdigones en la comunidad. Sáquenos de su usufructo, saquen los cochinos ductos, a nuestro peña exigimos indulto. La gente humilde siempre paga las consecuencias del poder capitalista y su violencia. Sáquenos de su folclore y de su religión, lo que más le duele es que somos aparte una nación. La aceptación es sin pero, sin lucas. Saquen la palabra Chile del culfun y la chuchuca. Entre pueblo oprimido hay alianza, con conocimiento, caos y comprensión, así se avanza. Sáquenos de la moneda 100, si no hay respeto y no devuelve la tierra que nos robaron. Igual más pudrita, no más forestal, no invasión capital, es un saqueo legal. Sáquenos de la moneda 100, si no hay respeto y no devuelve la tierra que nos robaron. Igual más pudrita, no más forestal, no invasión capital, es un saqueo legal. Sáquenos de su cara de valoración, esa actuación invierte en millones en represión. Sáquenos de su prensa manipulada y saquen la represa, tiene el agua secuestrada. Puño en alto, mi pueblo en lo alto, como el cóndor volando, se sigue luchando. Aunque nos estén matando, seguimos gritando. Sáquenos de su historia, están cuenteando. Sáquenos de la moneda 100, si no hay respeto y no devuelve la tierra que nos robaron. Igual más pugrita, no más forestal, no invasión capital, es un saqueo legal. Sáquenos de la moneda 100, si no hay respeto y no devuelve la tierra que nos robaron. Igual más pugrita, no más forestal, no invasión capital, es un saqueo legal. Puño en alto, mi pueblo en lo alto, como el cóndor volando, se sigue luchando. Aunque nos estén matando, seguimos gritando. Sáquenos de su historia, están cuenteando. I wanna chini, mini, mini, mini, wow. Buen tema. Buen tema. ¿Qué pasa, cabrón? Estamos de vuelta después de ese temazo. Oye, con el Mati, crash del Bene. Mati. Super DJ. Mati, ¿qué escuchamos? Lo escuchamos, parte del trabajo de Luanco, Minuto Soler. Y el tema se llama Sáquennos. Sáquennos. Buen temita ahí. Así que. Oye, cabros, comenzar a propósito de lo que se vivió la semana pasada, el domingo pasado, el 24 de julio. Con una masiva marcha en Santiago y en regiones por el tema de no más AFP. Bueno, nosotros no es primera vez que abordamos el tema de la AFP, el sistema de administración de fondos de pensiones. Una de las temáticas que siempre ha salido a la luz frente a lo que hemos analizado de las noticias que van desarrollándose en este país. Pero en esta ocasión quisimos abordarlo un poco más profundo, darle una vueltita. Profundo. Una vueltita más al tema. Con su voz profunda. Y nada, pues ahí conversar, como decía el Vena, al estilo raíces, un poco develando esto que hay detrás, el gran negocio de los dueños de la AFP, que en el fondo son los poderosos de este país, que están ahí con maridaje con la clase política, etcétera. Que me acordé de algo tragicómico, pero que tiene que ver con esto. Dale, dale. Que en la mañana, cuando me voy a la pega, me pasa a buscar una compañera cerca al metro y me voy con ella en el auto. Entonces siempre va en el auto, vamos escuchando la radio, me parece, no me acuerdo si es la Futuro. Sí, debe ser la Futuro. Está el Rafa Cavada, ¿cierto? La Futuro, sí. Y los días jueves son los jueves de Mayol, de Alberto Mayol, porque sí, yo me cagaba la risa escuchando la cuestión. Y hoy día se pusieron a hablar sobre esto y pusieron un comercial muy antiguo de los 80, donde salía Don Francisco. Ah, sí, sí. Y, uno de Provida, ¿cierto? Sí, sí. Y salía el ya difunto Julito Martínez. Entonces yo escuchaba y Don Francisco hacía todo un speech donde no solo le ponía la ficha a Provida, sino que explicaba el sistema, cómo funcionaba, ¿cachai? Y yo decía, qué nefasto este personaje que está metido en todo, así, si, tragedia que hay, el weón está metido. El negocio raro que hay, el weón está metido, es increíble. Pero era chistoso el réclame, o era tragicómico el réclame, porque hablaba todo lo que no podía hablar de la AFP, pues, ¿cachai? O sea, que lo controla un grupo de empresarios que son muy exitosos y que han hecho negocios en todo el mundo y son muy capos en todo, entonces su rentabilidad va a subir. Puras cosas que ya la AFP, obviamente, ojalá menos se sepa, digamos. Pero era interesante el ejercicio. Yo no sé si alguna vez les tocó a ustedes escuchar el réclame. No, yo lo caché igual, a la pasada, pero lo caché, sí. Lo pusieron entero, y estaban cagados de la risa, era chistoso igual. Oye, es cuático igual, así como revisar igual toda esa propaganda que se generó al principio, cuando recién estaba generándose este tema, invitando a la gente a cambiarse del sistema. Sí, claro. Salirse del sistema, el retiro. Sistema de retiro, y pasar al sistema privado de... Claro. De administración de fondos de pensiones. Capitalización individual. Y si nos ponemos a revisar esa propaganda, es ilegal, porque mienten. Sí, hay una que salía la actriz, la mamá de Nicolás Izaguirre, ¿cómo se llama esa actriz? Delfina Guzmán. Delfina Guzmán, con el Julio Jung también, que también llamaban al tema de la afiliación en estos fondos. También de en los 80, también en los 80, a principios de los 90, horrible. Por ahí. Claro, y como uno se da cuenta, igual hoy en día no hay tanta publicidad, se ha afectado enormemente o de una manera significativa la imagen de la de los fondos de la empresa de AFP, y ya no hay. Yo no observo mucho en la tele, yo no veo tampoco. Hace un tiempo atrás, igual, por ejemplo, veíamos cada rato ese weón del. ¿Pellegrini? ¿Cómo se llama? El Pellegrini, el Cubo, y todo eso. Hay mucho reclame de la AFP. Pero lo que hacen los AFP ahora es pelear entre ellas donde vendís los fondos nomás. Claro. Pero no tienen para qué hacerse reclame si la web es obligatoria. O sea, ¿qué reclame se van a hacer? Pero igual por lo que decías tú, por el fondo para captar clientes. Y sí, claro. Son varias empresas. Hoy día son como 6 empresas. Hay mucho reclame. Sí, hay mucho reclame en las distintas. Y han ido naciendo, y hay algunas que han querido nacer y no lo han logrado. Otras se han juntado con otras y han hecho otra mole más grande. Otras se han vendido a capital extranjero. Ahí hay un tema interesante, pero lo podemos. Escuático, igual el tema a mí, por ejemplo, el tema que es importante como dilucidar que. Finalmente, hablando, como relacionándolo con el tema de la propaganda y como la mentira de la AFP, es que inicialmente, bueno, podemos pensar de que la función de la AFP y la finalidad de la AFP es administrar los fondos de pensiones de los trabajadores en Chile. Claro, sí, claro. Pero finalmente esa no es, podemos ver hoy día que sale a la luz de que esa no es la finalidad, po. O sea, finalidad es contar con toda esa plata y financiar empresas, financiar grupos, grandes grupos económicos, los bancos, financiar los bancos. Etcétera. Finalmente es financiar la economía chilena, la economía chilena neoliberal, basada en la plata que nos roban. Po. Esa es la piedra angular del sistema financiero chileno. Era lo que hablaba la semana pasada. O sea, va a ser tan difícil que lo cambien. Va a ser tan difícil que saquen la AFP, porque lo que están diciendo ya, pongamos una estatal o regularicemos ciertas cuestiones. Pero el diagnóstico es claro. O sea, la gente que está reclamando lo que está diciendo es que la saquen porque no sirven. Básicamente las pensiones son miserables, bla, bla, bla. Sin embargo, cuando uno se pone a analizar, así como con detalle, el sistema financiero chileno, ¿Cómo se sustentan los bancos? ¿Cómo se sustenta el retail? ¿Cómo se sustentan los grupos económicos? Está todo cimentado en la lógica de la AFP, porque es la única institución que recibe plata obligatoriamente todos los putos meses de toda la gente que trabaja. Son miles de millones de dólares. Es una locura. Entonces, cambiarla es muy complicado. Y sabemos que hay intereses de bipartidistas, o sea, de los dos conglomerados. Un montón de exministros de los distintos gobiernos de la Concerta han sido directores de distinto tipo de AFP. Entonces, claro, el tema es muy complejo. Es más complejo incluso que el tema de la educación sí. y la posible supuesta educación gratuita y de calidad y todo eso. Acá se afectan intereses de los más poderosos. Y ese es el gran tema. Y es la piedra angular del sistema económico chileno. Como reforzando un poco también la idea de la finalidad de la AFP. El otro día estaba cachando un video de este loco, del Kremerman, del loco de Fundación Sol. Y había un rollo que se tiró que me pareció así interesante, pero también así horrible de pensarlo. Que es el tema del rol del Estado. O sea, José Piñera cuando tira el rollo y crea este monstruo llamado AFP, lo que se quería finalmente era quitarle el rol al Estado, de alguna manera quitarle el rol al Estado, y de alguna manera lo que se hizo fue quitarle la mayoría del rol al Estado, porque estos locos lo que hacen la AFP es controlar la mayor cantidad de capitales que existe. No sé, por la plata que se junta en la AFP a un año supera la cantidad de plata que tiene el weón más rico del mundo, que sería este loco Bill Gates. De hecho, yo aquí tengo. ¿Cachai? Entonces, el tema, para reforzar un poco esa idea, era el tema del rol del Estado, porque si de alguna manera como que quieren quitarle el rol al Estado en términos políticos, en términos económicos, aún así el Estado sigue teniendo este rol, como decía este loco de la Fundación Sol, no subsidiario, sino que subsidiador. ¿Cachai? La diferencia es el tema de que la plata que recibimos nosotros o que reciben los pensionados de la AFP es una cagada, y que se incrementa con el subsidio del Estado, con el fondo como más solidario, con el tema de los subsidios, que se le entrega el subsidio de invierno a los pensionados, ¿cachai? Entonces el loco decía, ponte tú, no sé, de 100 pesos que se entrega a una persona, 46 pesos entrega a la AFP y el resto lo entrega el Estado. Entonces, finalmente, el Estado sigue siendo el subsidiador máximo del fondo de pensiones, y los locos que están haciendo robándose la plata. Bueno, sucede lo mismo también en el Transantiago. En el Transantiago también es lo mismo. El Estado subsidia. O sea, si el Estado no estuviera, por ejemplo, en el Transantiago, imagínense la cantidad de plata que estaríamos pagando por pasaje. Es una cuestión que ya también la hemos hablado. O sea, en el fondo, el mismo Frey decía esto es una cuestión que la tendrían que haber estatizado hace mucho rato. Si es un colador de plata todo el rato que tiene que estar poniendo el Estado plata y por eso que él sube el precio, porque no es que suba el precio, sino que el Estado progresivamente le está sacando el subsidio que tiene. Claro, pues así funciona mal. En una columna que sacó Daniel Matamala, que es este periodista de que antes era de Canal 13 y hoy día es de CNN, ¿no? CNN sacó un artículo en Ciper Chile que lo reproduce en otras páginas web. Yo creo que escribió un libro igual, ¿no? Sí, pues. Ha escrito varios libros. Poderoso Caballero. Poderoso Caballero que habla sobre. Y hay unos de fútbol también. Sí, están buenos. Mundial de 62. Y ahí se dieron unos datos interesantes ya en términos de cifra, como para dimensionar el cuánto. Sí, dice que en total de los afiliados en Chile son 10.099.816 personas. Que eso genera anualmente 112 millones. 112.673.743 millones de pesos. Una locura. Es decir, lo que equivale a 112 billones, millones de millones. Cacha la cantidad de plata. Si lo lleváramos a la moneda dura que manda el mundo, son 171.889 millones de dólares. 171.000 millones de dólares. Una locura. Escaleta de plata, hermano. Es lo que dice el Matías. Esto, en el fondo, lo que decís tú también, esto es lo que sostiene a la economía chilena y al sistema financiero. José Piñera, en un libro que se llama El cascabel al gato, la batalla por la reforma previsional, que José Piñera es el gran artífice y cerebro de esto, se felicita de su criatura, ¿cachai? De lo que creó. Pero es que es perfecto, po, que bueno. Dice que significó una disminución gigantesca del poder político del Estado, lo que hablaba el Matías sobre la economía, ¿cachai? Y además el cambio que hizo equivalió a la mayor privatización del sistema, así. Onda, se privatizaron muchas empresas, todo, pero esta es la piedra angular de la privatización, pues, ¿cachai? Lo que significa la capitalización individual, que en el fondo, eso es los fondos de pensiones, que tú, cada persona va capitalizando su plata a partir de la administración de fondos de pensiones y ellos la administran. En el fondo, que el trabajador es propietario de esa plata, pero es despojado, pues, ¿cachai? Se lo despoja y ese poder capturado, ¿por quiénes? Por los dueños de la AFP. Y José Piñera dice que descartó que los fondos fueran gestionados por cooperativas o entes jurídicos nuevos, constituidos por los propios cotizantes. Entonces, está terrible, bien amarrado todo. Claro. También el mismo loco lo dice que en otros lugares pasa. ¿Cachai? Y el dinero de los fondos de pensiones se destina a dueños de parte importante de las grandes empresas chinas, los que sean ustedes, elige directores en ellas, ¿cachai? Tienen tantos poderes estos dueños de voz y voto en qué proyectos priorizan. ¿Qué se supone que deberíamos hacer nosotros? ¿Qué normas laborales o ambientales respetan? ¿Los tipos tienen demasiado poder? ¿O cómo fiscalizan que la empresa no viole la ley? En términos de, y esto sin preguntarle ni consultarle a nosotros, que en el fondo somos los dueños de ese dinero, ¿cachai? Y la participación de la AFP en las grandes empresas se divide así. Cencosud participa con un 16,55% de las acciones, es dueño, ¿cachai? De Colbún, ¿cachai? 17,63%. De Endesa, pura empresa gigante, hermano, y horriblemente, y que tienen problemas así con... Todas con problemas, sí. Endesa del 15,33%. De Enersis, ¿cachai? Endesa, Colbún, Enersis, todas relacionadas con la generación de energía que tiene... Que tiene una conflictividad enorme con el medio ambiente, con los pueblos originarios. De Enersis participa un 12,69% y de la CMPC participa de un 11,58%. Los de la colusión del confort. Y eso iba a decir, pues la CMPC son los del cartel, la colusión del confort, y los de la Cencosud son de los de las reparticiones unilaterales que se hacían hace un tiempo. Sí, me acuerdo. Que te subían así los intereses. Bueno, pero y también tenías el grupo que financiaba la UDI. También, claro, los de Penta, los con de Penta. Carlos, sí, Delano y Carlitos, sí, Lavín. Exactamente. Y el loco se pregunta, Matamala. Están metidos. Matamala se pregunta si esto podría ser distinto, porque en el fondo tampoco aquí se trata como de destruirlo todo, porque tenemos que pensar en un sistema que se haga cargo de las pensiones, pues en el fondo todos vamos a envejecer y no podemos trabajar, como lo dice Cata Edward, hasta los 120 años, porque eso no se puede, pues. Cata, por favor, yo desde acá... Quiere ser un kitsane real para que los niños empiecen a cotizar desde los 3 años. Desde aquí te llamamos a la reflexión, Cata, reflexión. Cata, Catita, desaparece. Cata. Oye, atroz, Cata. Mátate. Mátate, weona. Y entonces este loco se pregunta en una en el artículo que podría ser distinto, y el loco dice que sí, po. Que hay ejemplos concretos de cómo se puede administrar estos fondos. El loco da el ejemplo de la Ontario Teachers Pension Plan Board, que es de Canadá. Ajá. Ontario. Que en el fondo son 182.000 profesores de Ontario que están ahí, y estos locos tienen actualmente a 120.000 jubilados. Pero el directorio nombrado por el sindicato de profesores, ¿cachai? Hay mayor control de cómo se administra, si es en el fondo. Si sí. Aquí no estamos diciendo, como decía el Mauro antes, esto no se trata que tampoco defendamos la creación de una AFP estatal, sino que cambie el modelo. O que el modelo que existe se mejore con restricciones y con leyes que permitan que esos fondos sean para todos y no solo para los dueños. Que, por ejemplo, las pérdidas, esta creación de los multifondos es para puro especular, si es como sí, el claro. Monopoly. Ese fue el Lago, ¿no? Ese fue el Lago, sí, por, claro. El de Itor, que dice que hoy día estamos en la mayor crisis institucional de sí, ¿no? Que la Bachelet no va a poder aguantar este último. Ay, ¿cómo le hace? Pero le si hace Lago, caída, Lagos hermano. Tiene de la que le pidáis. Hermano, ¿qué onda esto es loco? Lagos te da de la que le pidáis. Sí, de la que pidáis sale así. Bueno. Sí. Cumplir normas de inversión responsable, ¿cachai? respetando principios sociales, laborales, ambientales. Entonces hay un mayor control de los mismos pensionados a partir de su administración. Y hay otro ejemplo que también abordan en el mismo artículo, que es de Pension Denmark, que es de Dinamarca, que también tiene el mismo control. Y en el fondo este también plantea que finalmente la AFP fue como un refugio de la élite política empresarial, ¿cachai? No solo un refugio en términos de dónde sale la plata, sino que también donde los locos se desempeñan, primero de la dictadura, obviamente, y después de la Concertación. Y este loco el que hace el cuadro donde pone los nombres de ciertos políticos, el rol que cumplieron en la dictadura y el rol que cumplen en la... Yo copié solo tres, que uno es Álvaro Bardón, que fue la dictadura presidente del Banco Central. Imagínense, dos tienen relaciones. Pues, y Álvaro Bardón fue uno de los Chicago Boys, pues, uno de los tipos que estudiaron en Chicago, claro. Y vinieron a cambiar la economía después del 70. Claro, y es director, en los 90 fue director de la AFP Invierta. Sergio De Castro. También. Sergio De Castro. Chicago Boy. Ministro de Hacienda y Economía en dictadura, presidente de la AFP Provida. Martín Costábal, ministro de Hacienda, gerente general de AFP Hábitat. Yo puse tres AFP distintas para que viéramos que sí. También tienen que ver con... De pura casualidad nomás están en distintas. Sí, porque ¿cachai? También que la claridad también de que no es solamente los personeros de dictadura. O sea, no, si aquí vienen los de la Concertación, bro. En el 2006, la AFP Provida reforzó su directorio con personalidades de la Concerta. Una de las personalidades, Jimena Rincón. Mira. Jimenita Rincón, que ahí que se ve con el pelo liso de la DC. Seis semanas atrás de que la nombraran aparte del directorio, había sido intendente de Santiago. Mes y medio. Hasta bueno. Seis semanas atrás, y se la llevaron a directora de Provida. Y en ese mismo periodo está siendo vicepresidenta de la ADC. Entonces, lo que hablábamos al principio, hay un maridaje, hay una sí. Conquista de la clase empresarial por la clase política, etcétera. Y fue precandidata a la alcaldía de Santiago. Y ahora es senadora, ¿no? Ahora es senadora, creo. Sí, yeah. José Antonio Villagallo, también otro de la Concertación, parte del directorio de Provida luego de ser presidente del Senado. Y ¿cacha? Sí fue del Partido Socialista. Claro, y no solo del gobierno de la Concertación, sino aquí no hay colores políticos para esta intromisión y esta relación incestuosa de nepotismo entre la clase política y la clase empresarial. También está el gobierno de Piñera, que también se destacó por eso. Por ejemplo, el Ricardo Ranieri, que es de Renovación Nacional, que fue ministro de Economía, también pasó a ser presidente del Provida. Y Pablo Longueira. Pablito. Que también estuvo ahí, pero uno de los te casos, recordamos, Pablito. Y hoy día, bueno, el caso más emblemático es de Rodrigo Pérez Maquena, el que dijo que las mujeres también tenían que trabajar más rato, que etcétera, etcétera, que es el presidente de la asociación de AFP. Y por último, lo que decía también mi compadre, el financiamiento de la política por parte también de sí, estos grupos. Po. Exacto. La AFP Cuprum, entregó aportes reservados en todas las campañas electorales. Hermoso. Entre el 2004 y el 2014, el 2012, perdón. Entre el 2004 y el 2012. Y esto es de Carlos Delano y Carlos Lavín, po, ¿cachai? Los famosos penta ahí que los estuvieron... Pentazos. Que estuvieron, todavía no están presos. Estuvieron presos como dos semanas. Orpi salió también de libertad, bueno. Está enfermito, ¿cierto? Enfermo. Todos se enferman. Carerraja. Cuando están en prisión. Enfermo, carerraja, sí. Oye, ¿me dejáis agregar algo? Enfermo sin vergüenza. No, agregar, por ejemplo, algunas noticias que salen o sucesos que pasaron con este auge de la movilización de la AFP. Por ejemplo, una editorial del Mercurio que sale defendiendo. Al sistema de la AFP a destajo, criticando el, ¿cómo se llama?, criticando este tipo de cambio a este sistema. También el sospechoso suceso que pasa con el tema de las claves de la AFP. Se había hecho un llamado masivo por parte de, a través de internet, de que la gente se cambiara del fondo A al fondo E. Y sospechosamente, las páginas de este tipo de la AFP, no se puede acceder a las claves, no se puede meterse, no se puede cambiar de fondo. Algo sospechoso también, justo ahora en el auge de la movilización. Y también esa demanda que se había hecho era como una acción más dentro de la que estaba haciendo la ciudadanía. Y también lo que hizo Cata Edwards, que al final se la quiso dar como de una gran periodista, con dando una opinión súper, justificando una opinión dos, tres veces. Leí unos Twitter de ella justificando su opinión dentro del matinal. No, ese, claro, güey. Y la justificaba, enojada, claro. Y se ganó el mayor trolleo de toda la historia, yo creo que... ¿Trolleo, no? ¿Trolleo, no? Trolleo. ¿O no? Que viene de la ciudad de Troya. Troya. ¿Cachai? Troya. Y lo otro que me parecía como... Bueno, esta semana no estaba trabajando, pero me generó algo. Vi harta televisión en la mañana, en la semana. Vi a SQP, a Heraldo Toma de la AFP. Luis Jara también se refería al Mega, hablando sobre el tema de la AFP. Y los distintos canales hablando sobre el tema de la AFP, tal vez. No sé. Es algo que me generó. ¿Cachai? ¿Sabes? Me llamó la atención. Claro, creo que es un tema país que le afecta a todos. Y creo que también le afectan a ellos. Y lo que caché en el panel donde estaba Lucho Jara, Cata Edwards y todo ello, es que al final la única que... No la única, pero lo que vi era que ella como que defendía destajo al sistema de la AFP, y habían locos de ahí en el mismo panel que le decían: oye, pégate la cachaza y la estáis vendiendo, ¿cachai? Es como... Y el rostro de Megavisión, la gran conductora, y aparte de que se puede entender, pues el apellido que tiene... Debe ser el pariente de Agustín. Sí. ¿Ustedes saben quién es Agustín? Así que... El tío Agustín. Pero más allá, igual es interesante porque en el fondo se ha posicionado el tema, los locos no lo han podido eludir, pues. Es tanta la contingencia, es tanta la realidad que está ahí, pues, que ya los tipos... Yo te aseguro que por línea editorial nadie desea de los grandes canales o de los grandes medios de comunicación abordar esta temática porque la afecta, sino en el fondo también de haber plata de las administraciones de fondos de pensiones en los medios de comunicación, de sin haber bien avisaje, por publicidad, por no sé, parte de la sociedad anónima. Lo interesante es que está instalado el tema. Claro. Ya, y pero, ya está anunciada la segunda movilización. Oye, ahí había una controversia, una disputa, ¿tú cachaste, Fene, o no? Había una que... Habían dos movilizaciones llamadas por dos organismos. Bueno, el llamado a estas marchas ha sido por agrupaciones que no tienen nada que ver con partidos políticos, no, ni la CUT. No, nada. El tema fue llamado por ciudadana. La organización No Más AFP y Indignados Chile. Creo que sí, eran las dos instancias que estaban llamando a estas movilizaciones. Y estuvieron llamando como por separado a dos movilizaciones diferentes, que era una el 10 de agosto, creo que es día miércoles, si no me equivoco. 10 de agosto, un día miércoles, y a otra el 21 de... O 20, yo vi la del 21, domingo 21. El domingo, igual que el anterior. Entonces, que era el familiar. Tema, llegaron a una... Se llegó a, de alguna manera, como a un consenso en el sentido de definir estas dos fechas como fechas de movilización, pero el día miércoles 10 de agosto va a ser una jornada de difusión y a las 9 de la noche se está llamando a un cacerolazo en los territorios, y el día 21 el domingo 21 de agosto se va a hacer nuevamente la gran marcha familiar día domingo, es que esa es la idea, claro, día domingo. Oye, entonces eso es, la jornada del día miércoles va a ser difusión y cacerolazo a las 9 de la noche, y el llamado después al 21 de agosto a la gran marcha familiar nuevamente. Y a agregar lo que hablaba el Matías de la gran marcha familiar, que fue el domingo que tuve la oportunidad de ir, masiva, hasta gente, con las dos calzadas utilizando por la gente que estaba manifestándose, muchos niños, muchas familias. Y también lo que leí o lo que vi por internet fue como el rechazo así muy claro por parte de la gente que se está manifestando, sobre todo a partidos políticos y a políticos que son parte del gobierno. Por ejemplo, tenemos la funa que se le dice a Navarro. Navarro en Concepción, sí. Po. No, fue en Santiago. Fue Santiago, no sé. Fue Santiago. Si también, se metieron por la calle sí. La Torre Entera. En la Alameda. Sí, pues también está la funa que se le hicieron a los manifestantes del Partido Comunista. ¿En Arica fue eso, no? Fue en Arica, Iquique. En Iquique se echó a los manifestantes del Partido Comunista que andaban con su bandera allí en Conce. A un representante de la CUT que estaba dando un discurso, se le pifió y también se le pidió que se bajara. Entonces, como que ahí también son hechos que están dando señales en torno a algo diferente que hay dentro de este movimiento. Oye, ¿qué pasa si nos vamos con unos temitas y retomamos el tema de la FP? Porque igual que hay harto por analizar, harto material. Así que sí. Nos vamos a ir con unos temitas. Cortesía a nuestro compadre Javi Locuaz en los controles. Póngale, Javi. Esto es Raíces Poblacionales. De la esquina a tu parlante. ¿Cuál? cualquier que cualquier acción violenta se justifica plenamente. Hasta que todo reviente, sé violento libremente. Ármate, ármate, ármate. Just 'cause I don't wanna act a fool all night long don't mean I can't. I can. Put that thing down. Don't do it. Shaving is all you gonna do. Don't do it. You shucking and I know it. I can't talk about hoes, 'cause I ain't no pimp, but still walk with a limp. Lounge and get lit. Y'all talk shit, get hit with this verbal bullet. Pull your cap back so you can feel it, then steal it. Copy it, then kill it. Walkman flavor at its finest, and my whole crew's behind it. Just waiting in line for they time to shine. New pack stepped up and just left niggas blind. Backspin windmill, 1990 now pose. Step up, get stuck, right dead in the nose. No bullshit, and I ain't quitting, I'm just keeping this up. When I get into this music, you just can't shut me up. Hold me down when I get down with this here underground. Beats is better down here, I just trip how they sound. All dirty and shit. Gotta break loops and shit. Bounce the crowd right like the Holy Spirit. I feel it deep in my bones. I'm here to take out all clones. All clones. Come around the corner. It's my way of music. So don't trip. Watch the way I use it. Don't trip. Mad Lib Invasion. Don't trip. Declaiming Lord Quaz. Don't trip. Trip. Jam like y'all rolling on weight. The masquerade is hypocritical. Y'all headed for fate. Making a rap game look pitiful. If it was up to me, we would get rid of y'all. Put a lid on all y'all fake ass niggas contradicting. But when I drop my shit, it's like I put my dick in. This neck kicking, my lip rush through thicken. I got beast for y'all to battle ahead. Now watch the plot thicken. I shut my ears while you went to lip service on purpose. Get nervous, 'cause I'm about to service. This is my way of music. Don't trip. Watch the way we use it. Don't trip. A Mad Lib Invasion. Don't trip. Declaiming Lord Quaz. Don't trip. My way of music. Don't trip. Watch the way we use it. Don't trip. A Mad Lib Invasion. Don't trip. Declaiming Lord Quaz. Don't trip. Come on. Busted ill rendition. All y'all sit back and listen to my way of display. Words that I say. I'm spitting the rhythm. Right, not wrong. Your spot jumping from dusk till dawn. Ill mind MCs who I be. Straight from the W-E-S-T. So don't trip. Nigga used to be a gunslinger. 45 on the hip. A 40 on my lap. That's why they took my license back. Don't trip. Don't trip. Don't trip. Don't trip. See, God gave this gift to me, so I was destined to use it. Uplift with this hand, never abuse it. Rappers are right. A freedom of speech. Preach, teach, scold, mold, and then be sold. With this shit, I never grow old. Always up in some niggas' crates. Digger nigga, declaims about to take his throne. Let it be known. I got it started like Genesis. Knock a nigga senseless. With this sound found down the pound rounds into the underground. Now how that sound? Sound. It's my way of music. So don't trip. Watch the way I use it. Don't trip. Mad Lib Invasion. Don't trip. Claiming Lord Quaz. Don't trip. It's my way of music. Don't trip. Watch the way I use it. Don't trip. A Mad Lib Invasion. Don't trip. Declaiming Lord Quaz. Don't trip. Never trip. Don't trip. Muy bien, estamos de vuelta después de haber escuchado esos dos temazos cortesía de nuestro compadre J. Locuaz ahí. ¿Qué pasa, compadre? Lo que escuchamos fue dos temas. Un tema de Lira Libertaria, el primero. Claro, Lira Libertaria, que es de un trabajo que salió hace, ¿cuándo fue? Hace un poco. Un par de años, sí. Hace un par de años, sí. Pues. Un trabajo bien interesante ahí, es como una investigación musical que hicieron esos cabros. Igual es bacán que puedan bajar ese disco. Está terrible, bueno, está entretenido. Yo la otra vez lo escuché y está bacán porque hay como un, es como un paseo por caletas de estilos musicales. Hay caletas. Con estas temáticas, claro, sociales, así como conciencia, sí. Así que está entretenido y lo pueden escuchar. Lira Libertaria, el tema que escuchamos se llama Ármate. Un tema que se basa en unos escritos del Punky Maury, hermano. Muy bueno. Así que, buenazo, buenazo. Claro. Y el segundo tema que escuchamos es parte de, bueno, un rapero bien conocido del underground igual. Se llama The Claim. Y este tema es con una participación de Quasimoto. Madlib, se llama Don't Trip. Cacha, buenazo, buenazo. Oye, antes de seguir con el tema, queremos hacer un llamado a difundir que aún se encuentra detenido el periodista Leo Retamal, que fue detenido hoy en una marcha estudiantil y que todavía no lo sueltan, y que es periodista de Hispan TV, que Hispan TV es una agencia de noticias bien independiente, que tiene unos videos bien didácticos, de decidores de varias temáticas en Chile, del pueblo mapuche, de la AFP, etcétera. Y esta detención es repudiada por organizaciones y dirigentes sociales del mundo estudiantil, precisamente porque hoy día se está desarrollando el Mati Explicaba, que era una marcha que en el fondo como que se hizo y no se hizo, ¿no, Mati? ¿Cómo fue? Le cambiaron la fecha, cambió la fecha y algunos grupos decidieron igual marchar, y en ese contexto hubieron enfrentamientos, detenciones, represión, y ahí fue donde cayó cubriendo ese tipo de acontecimientos, cayó el periodista, por lo que tengo entendido. Así que fuerza al Leo, ahí Paco, suéltenlo luego, por favor, no se hagan los longi. Hoy, siguiendo con este tema de la AFP, también hay un artículo bien interesante que sale en El Mostrador, que se llama Promesas incumplidas del sistema de AFP, y donde citan también harto a José Piñera, que José Piñera en el fondo fue el creador, el cerebro de esta reforma al sistema de pensiones. Y en este artículo señala, tomando de citas de José Piñera, se dice que después de trabajar toda su vida activa, comillas, debiera haber acumulado en el sistema previsional una suma tal que le permita obtener una pensión vitalicia de al menos un 70% de su última remuneración anual. Eso es lo que dice José Piñera en relación a este sistema de capitalización individual, que ese era como el objetivo, el logro, así, que la gente pudiera obtener el 70% de, no sé, pues de los últimos 12 meses lo que tú recibiste de remuneración, se hace un promedio, y que se fuera ese 70%. Sin embargo, las conclusiones de la Comisión Brown, ustedes no sé si se acuerdan que Michelle Bachelet en el 2014 juntó a un grupo de expertos para que analizara el tema de la AFP, tratando de crear este tema de la AFP estatal y ver cómo se reformaba el sistema. Esta comisión que la mandó a hacer el gobierno y que trabajó por el gobierno, parte del gobierno, dice que la mitad de los jubilados con pensiones autofinanciadas, es decir, las que no tienen complemento fiscal, lo que hablaba el Matías antes, que hay como un complemento de esta pensión solidaria, como bono solidario, que hace posible que la gente tenga una pensión un poco más digna o un poco mayor, porque si no, de verdad sería desastroso. Recibe una tasa de reemplazo mucho menor a la mitad de las últimas remuneraciones de los trabajadores, un 34%, es decir, de ese 70%, que José Piñera prometía que la gente como mínimo, como base, iba a recibir. Actualmente la Comisión Bravo indica que eso es de un 34%. Y por otro lado, que esto en el fondo es como, si lo llamo a cuenta así dura, o sea, más clara para la gente, es como si tú en el último mes recibiste 400 mil pesos, vas a recibir como 120, no menos, el 30% es como 120 lucas. No, pues menos. Cabro, ayúdenme con 500 lucas, 120. Sí, 500 lucas sería. Un sueldo 500, cotizando, claro, toda una vida laboral, 500 lucas, tiene son bien, 120 lucas. Estudiado la Fundación Sol con porcentaje. Sí, pues no, pero es como para que comprendamos en términos más duros. Hoy, aparte que el tema, el cálculo que hacen, desde que una persona jubila, hacen el cálculo de repartir la plata, así como parcelarla mensualmente a través de los años, una esperanza de vida de 103 años. ¿Cachai? Entonces, que con suerte en Chile se llegará a los 90 años y una persona raro, muy bien mantenida llega a los 90 años. Entonces, tení, ¿cuánto? 13 años más que no se entregan y esa plata, ¡pum! Para adentro. No, te la devuelven, entiendo. Te la tienen que entregar de alguna manera. Te la tienen que entregar de alguna manera. Ya, eso es lo que yo no cachaba bien. Queda como herencia, entiendo. O sea, eso es lo que entiendo, ¿no? No sé. Interesante pero, la interrogante pero, que pero finalmente pone el tema es María, sí, de alguna manera te hacen el cálculo hasta 103 años y te entregan un porcentaje mucho más bajo. O sea, si el cálculo lo sacaran a 80 años, ponte tú, o 90, obviamente subiría de alguna manera sí, algo la o pensión. Sea, ejemplo, se muere el viejito que está con la pensión, ¿verdad? Se muere antes que la señora y la que empieza a percibir esa plata mensualmente de la misma señora. Manera es la señora. Sí, la señora. Pero no así hijos. No, pues, tiene que ser el pariente más cercano de alguna manera, ¿cachai? No sé. Bueno, hay que investigar eso igual. Y lo otro también que querían subir la edad de las pensiones para, de esa manera, aumentar la jubilación de las pero personas. Aumentar la edad de jubilación. Aumentar la edad de las personas, por ejemplo, sí, de 60 años. Esa era la idea de Matei. Sí, pues, a 70 años los hombres y 65 las mujeres. Claro. Y eso va a permitir, según ellos, tener una jubilación mucho más alta que a lo que tienen ahora. Es decir, te están obligando a trabajar con Parkinson, con Alzheimer, con todo lo que sea, a ir a trabajar hasta los 70. Toda una vida para poder tener una jubilación y tal vez ahí serían de años. ¿Cuánto vaya a vivir? Alguna vez alguien vio ese dibujito que salía en internet, así que era como una viñeta que decía nacer, estudiar, seguir estudiando para después trabajar, para después vivir una vejez digna, y sale el loco así. Entubado así como los 80 años recién jubilándose, man. Ese es como hecho mierda. Es complejo. Esto es una cita de José Piñera que dice: todo trabajador dependiente deberá aportar mensualmente un 10% de su remuneración para incrementar su fondo individual. La cifra del 10% permitirá a un trabajador, de acuerdo a su supuesto razonable, obtener una pensión cercana a sus últimas remuneraciones. En el pasado, en cambio, el trabajador en promedio obtenía pensiones apenas mayores a la mitad de sus últimas remuneraciones. No nos cabe duda alguna de que este sistema de capitalización irá en beneficio de las mayorías silenciosas y esforzadas, las mismas que fueran sistemáticamente engañadas en el sistema de reparto. Esto era lo que decía... Perdón. Esto era lo que decía José Piñera. Y aquí hay unos datos interesantes porque, mira, la Comisión Bravo, que estuvo liderada por el economista David Bravo, concluyó que el 79% de las pensiones son inferiores al salario mínimo. ¿Cachai? Lo que decía también la Fundación Sol. Lo que dice la Fundación Sol. Que en este momento son 241 mil pesos. Y se calcula que son 140, 150 lucas más o menos lo que es. Además, 44% de las pensiones pagadas por el sistema de pensiones son menores a la línea de pobreza, que ascendía a 66.084 pesos en las zonas urbanas del país. Es decir, que casi la mitad recibe 60.000 de lo que hablábamos si no tuvieran estos sistemas de complemento con bonos como el solidario. Este ingreso corresponde al mínimo establecido por persona para satisfacer las necesidades básicas y se establece a partir del costo de una canasta básica de alimentos, lo que es la línea de la pobreza. Claro, pero ese es como el cálculo del plato de la Bimpo. Claro, aquí también hay otro dato, porque dice que la mitad de las pensiones entre los años 2025 y 2035, que vendrían haciendo con nuestros viejos, tendrían tasas de reemplazo, que se refiere a la cantidad que cobra una persona cuando se jubila en comparación con el último sueldo que tenía cuando era trabajador, igual o inferior al 15% del ingreso promedio de los últimos 10 años. Es brígido esto porque, claro, uno se puede confundir, pero aquí tiran el dato. Ejemplo, si tú ganas 400 lucas, vas a recibir 60 lucas, hermano. Que es lo que hablaba recién la comisión. O sea, la precarización, y por eso no es menor el tema, cabrón. Porque en el fondo estamos envejeciendo como sociedad, hermano. Eso es indudable, así. Cada vez la gente, en una tendencia general, está viviendo más años, entonces... ¿Qué vida nos queda? Menos cabros chicos. ¿Qué vida nos queda a nosotros para...? O sea, de aquí, por ejemplo. Yo no aquí, mira, hagamos el ejercicio aquí nomás. ¿De cuánto? 5 personas que estamos aquí en el estudio, uno solo tiene un hijo. Exactamente. Y así, pues, y eso lo podemos proyectar a la sociedad, pues. La sociedad va envejeciendo. Se va a tener que más de la mitad de la sociedad viviendo en la miseria. O va a tener que trabajar, pues, según esto. Según Catadual. Sí, tengo que trabajar. Pues es la solución. Es la solución, pues. Y lo otro que habíamos hablado antes acá era el tema de la suerte que tienen tal vez las personas que no se cambiaron de INP al sistema, a la AFP, pues. Lo vivo que fueron. ¿Ah? Lo vivo que fueron. Lo vivo que fueron. Sí, pues algunos, bueno, igual uno tiene que cachar que en el contexto de que a veces te contrataban y te obligaban a meterte a la FP, claro, en esa época. Esa es una de las falacias, sí, pues, de las promesas muy incumplidas, porque sí, en el fondo querían decir que lo que dice el Bene, que era voluntario, finalmente no fue voluntario. Que te amenazaban, ¿cachai? Llegaban los milicos, ¿no? Llegaban los milicos a inscribir. El caso de los profes, yo tengo como relatos de que llegaban los milicos a inscribir y llamaban por nombre, por lista, quién tenían que cambiarse. En el caso de mi viejo, que yo les conté hace un tiempo, pues cuando ustedes decían que el que había estado en el sistema antiguo se podía cambiar, entiendo que no. Pero en fin, el asunto es que a mi viejo lo obligaron a cambiarse. Ha trabajado toda su vida en el MIN, Serna Geomin. Y se tuvo que cambiar porque era una institución del Estado. Pues, ¿cachai? Llegaron los milicos un día, saben que se tienen que cambiar. ¿Por qué se tienen que cambiar? Tenemos que dar el ejemplo como empleados públicos. Todos se tuvieron que cambiar. Eso, básicamente. Oye, y en torno a las utilidades de la AFP en los últimos 5 años, para que vean que el tema no es... Por eso yo planteaba en antes el tema... Yo no sé si... O sea, me puedo pisar la cola con esto, pero yo no sé si el sistema pensado así como la administración es malo, sino que pasa es que estos locos nos están robando mucha plata. O sea, si el sistema se pudiera administrar de una forma ética, si es que existiera una ética en los negocios, en el comercio, yo creo que él daría para pensiones más, o sea, dignas. Que el, ¿cachai?, tema que fuera, mira, como... La utilidad en los últimos 5 años son de 111%, ¿cachai? Y esto en plata son que desde el 2010... la NFP ganaron 268.000. La AFP. No la NFP, la NFP, no la AFP. La AFP ganaron. Ese otro choreo. Ganaron 268.535 millones de pesos en el 2010. Y hoy día, en el 2015, el año pasado, ganaron 568.754 millones de pesos. Es decir, si eso se pudiera repartir de buena forma, por eso era un sistema de reparto. Hay otro problema ahí. Por ejemplo, a ver, ayer o antes de ayer estaba leyendo un artículo que se situaba la posibilidad de terminar con la AFP. Y es súper complejo porque hay un porcentaje súper alto que son inversiones extranjeras, particularmente de Estados Unidos. Entonces, si se les ocurriera, por ejemplo, privatizarlas o terminarlas, tendrían que entrar a indemnizar a un montón de gente porque los gringos te demandan, ¿cachai? Demandan al Estado, digamos. Y eso toma un montón de tiempo más. Entonces... No es solamente que dependa, digamos, de los directores o la gente que está en altos puestos que gana mucha plata rentabilizando o invirtiendo en el extranjero, sino que hay extranjeros que tienen plata metida en la AFP acá que sacan una cantidad de plata, ¿cachai? Entonces es un negocio que no solamente está aquí, sino que es una red gigantesca, ¿cachai? No, es súper complejo. Oye, pero por ejemplo, ya, si a mí me dan una jubilación de 120 mil pesos, ya, yo digo, ya, que se mantenga el sistema. Pero si los locos le damos otro sentido y los locos me garantizan una salud gratis de calidad, por la plata que me descuentan. Me garantizan que mis hijos van a poder estudiar gratis en la universidad, me garantizan que voy a tener un transporte mucho más barato, me garantizan otras cosas con esa plata, y aunque me la descuenten y sea mucha plata y tal vez ellos juegan con esa plata, especulan, pero te dan una garantía, igual tiene otro sentido, pero aquí es que perdimos todo el rato, pues, weón. Es el tema. Es el que perdimos, sí, todo el rato perdimos. No, pues, no, es una cuestión privada. Pero lo que hacen el tema, lo que hicieron en Perú, por ejemplo. Que la gente podía ir y retirar su plata de la AFP toda, de una. O sea, los locos son dueños de su plata. Podíais sacar un porcentaje. Sí, bueno, pero era un porcentaje alto, sí, significativo. Lo que pasa es que aquí los locos, mira, aquí hay otro rato. En el 2015... El reparto de más de 20 mil millones de pesos, weón, entre 266 directivos y ejecutivos claves de la industria de la AFP. Eso es lo que pasa, tú, weón, están ganando mucha plata, loco. Obvio, es sí, un tema de que... Obvio que sí. ¿Cómo 20 mil millones entre 266 personas, weón? ¿Qué onda? ¿Qué tenemos en la cabeza, hermano? ¿Cachai? Y eso, de hecho, el otro día también decían que el sistema de AFP paga mensualmente cerca de 2 mil millones de pesos en pensiones y todo el cuento. Y lo que gana en total son 6 mil millones. Es decir, que 4 mil millones se lo están llevando los locos, pues, para ellos, ¿cachai? Y además, como decían delante ustedes, es el monopolio. O sea, los locos tienen una plata, así, una cantidad de plata para ellos. Y ellos invierten donde quieren, así. Bueno, y esa cantidad. De hecho, Provida perdió cualquier plata en el caso de la Polar. Carlete de plata y era plata de nosotros, pues. ¿Cachai? Los fondos E, los fondos D, que son los más riesgosos, además, Lago, que permitió, ¿cachai?, que se crearan estos fondos, que en el fondo, si obtenís fondo E, pueden jugar más con tu plata. Es como que ya toma, aquí tenéis todos mis ahorros, haz lo que queráis, y si los perdí, no te preocupes, yo pierdo nomás la plata, tú no... Sí, pues, y el tema de la relación ahí es cuático, porque cuando ganan, ganan ellos, ganan pero cuando ellos, pierden, pues, perdemos nosotros, pues. Y si ganan cualquier plata, pues... No, si el diseño es maravilloso. Es de hecho, mira, dice, sin embargo, este es una columna de opinión que salió en el mostrador. Sin embargo, la realidad material de la cada vez más precaria situación previsional en Chile ha resultado ser demasiado evidente como para mantener esta actitud pasiva y oscurantista por parte de la elite. De acuerdo a datos de la Fundación Sol, actualmente el sistema paga 1.120 millones de pesos en pensiones de vejez, invalidez y sobrevivencia, cuyo monto promedio apenas es de 205 mil pesos. Y con el aporte previsional solidario del Estado, llega a 219 mil. Si en particular se considera las 336 mil pensiones de retiro programado, el 91% se encuentra por debajo de los 156 mil, lo que equivale al 62% del salario mínimo nacional. ¿Cachai? Son datos duros y la gente... Loco, ¿cómo puede vivir así? El salario mínimo ya es miserable. ¿Cachai? Te obligan a trabajar al final, pues, si es el tema, te obligan a que no podáis dejar de trabajar nunca. Bueno, ahí el tema sigue en desarrollo y la mano es que igual podamos también seguir investigando, ¿cachai? Siempre, y no quedarse tan solo con lo que se dice en la televisión. Bueno, es majadero quizás lo que decimos, pero es también cierto, como necesario. Nosotros también vamos revisando y vamos haciéndonos cargo también de informarnos y de estar vivos del asunto, si al final son intereses nuestros. Así que... ¿Cachai? Esto es lo que dice esta misma columna. Dice, lo cierto es que el sistema de AFP resulta de una perversión pocas veces vista en una democracia. Sin necesidad de innovar, competir o arriesgar, como sucede con cualquier actividad económica normal, el empresariado chileno vive y se reproduce con recursos provenientes del ahorro forzoso de los trabajadores, o bien entregados directamente por el Estado como transferencias directas. ¿Cachai? En el fondo loco, es el paraíso para ellos. O sea, no, ellos ni siquiera tienen que invertir de su plata, hermano. ¿Cachai? Y la plata que nosotros tampoco vamos a decidir, sino, no, si es que no me desconté AFP, yo voy a ahorrar por mi parte, y no podía hacerlo. ¿Cachai? Los tipos hicieron tan bien el modelo, tan una jaula de hierro que finalmente... Perfecto así. Sí, perfecto. Oye, nos vamos con unos temitas, Javi, ¿no? Y a la vuelta le damos la última patita a este tema y damos algunos datos, algunas otras noticias que estén... Así que, eso, no sé qué vamos a hacer, cabros, pero hay que hacer algo, porque si no vamos a vivir más precarizados de lo que estamos. Póngale bueno, compadre Javi, estos Raíces Poblacionales de la Esquina, tu parlante. Ahí sí. Selva, ni con muerte se conmoverán. Externalizan, dictan, limitan, imponen. Y los reyes jamás sentirán. Sí, como verán. Los jefes de esta selva, ni con muerte se conmoverán. Externalizan, dictan, limitan, imponen. Y los reyes jamás sentirán. La selva no es perfecta, porque los simios que la habitan tienen los defectos que la infectan. Los simios son extraños y no es salvador, que ellos se inventen dioses y peleen por cuál es mejor. La selva es su lugar oscuro, te lo juro. Los débiles se mueren en mano de primates duros. Y es que la selva es cruel. Verás a simios matar otras razas para quitarles la piel. Y solo por placer o ser alguien más importante en la selva y sentir un gran poder. Poder de adquirir materia. A través de la estafa y la histeria de otras selvas en miseria. Así controlan a distancia. Trabajadores nunca han visto al dueño, pues él solo ve ganancias. Y es que el poder es una venda en los sentidos. Quizás la peor droga que los monos hayan conocido. Y la ignorancia alimenta el poder. El poder se nutre de ignorancia y monos roban a placer. Son caminos recorridos una y otra vez. La élite goza de opulencia y el perraje con su arnés. Así es la jerarquía en la selva, mira. Quien tiene dinero celebra y el que no, que coma mierda. Y así viven entre sangre, sudor, lágrimas, donde lo más tétrico es la realidad. Y algo irónico en la selva y sus manías es que todas sus riquezas son ganancias para las minorías. Y estas le crean estereotipos a otras mayorías. Y estas se tragan cualquier porquería. Les dicen lo que deben tomar, lo que no deben fumar y de lo que deben de hablar. Y así realizan su misión siempre a través de los medios de comunicación. Porque los simios líderes de los pequeños grupos que mandan la selva saben que allí está la clave. Por esto tienen canales de tele, diarios y portales. Y así con esto amoldan mentalidades para así seguir con el curso histórico de guerras hoy llamadas intervenciones militares. Que son brutales, mueren millares y siempre han existido. Solo cambian los actores y lugares. aunque el director siempre es el mismo. La ambición de poder, acompañada de puro fascismo. Así los jefes pueden despoblar la selva y sentir control total sobre los monos que encuentra. Porque en la selva existe libertad. El problema es que los límites dibujan posibilidad. Des entre quienes dictan, hacen cumplir y cumplen normas que no escuchan a mortales. Y quienes hacen cumplir estas normas son esclavos de quien dicta. Y quien dicta lo hace a su pinta. Y en cada selva es igual. El que está al mando hace reglas y a esto se le llama legal. Sí, como verán, los jefes de esta selva, ni con muerte se conmoverán. Externalizan, dictan, limitan, imponen. Y los reyes jamás sentirán. Sí, como verán, los jefes de esta selva, ni con muerte se conmoverán. Externalizan, dictan, limitan, imponen. Y los reyes jamás sentirán. Dispenso seu comentário, vivo pro meu bem e vou lá. Vou te ver viver uma vida louca, uma vida bela e você não vai ter outra. Meu jardim secreto, um beijo na boca. Uma vida velha, uma vida à toa, no topo da favela numa boa. Uma vida séria, menina moça, eu vivi por você. E agora quer mais, nada bom, uma história que não vai parar. Você me traz eficaz, tenho o dom, lembro dos lábios e me preparo. Se eu quero paz, viver homem, eu quero ser seu pai. Passo a passo, doce, hoje, doze, onze, você vai voltar comigo à noite, eu vou te ver, vou te ter, vou te tocar na casa longe, logo onde nós dois pode se enrolar. Nada bom, e ouvindo o bone, até pensei em me jogar longe de mim. E eu sou sujeito, homem, no olhar. E ouvindo um samba, percussão, eu me percussão pra te ganhar. Cantei pra ela em nove tons, vou te levar daqui. Fecha essa porta e agora tem nós. Quer dizer, ó, que é da rima, da vila, da bica, na vida. E a polícia só tira e só tira aí. Não tem dó e os menor faz um corre tão só e tem que ser forte. E eu sempre dou sangue no ringue da massa clã. É o topo do rank, é meu time com a mente sã. E o tio Sam nunca viu o que é rico. Com um pouco de samba e Brasil até a morte. Só quem pode foge do crime. Vários morrem de fome, super-homem não existe. Não tem herói de filme, não. Ninguém nem Hollywood. Não tem peito de aço quando o revólver faz clique. No terceiro mundo, já que não melhora a crise. Enquanto a pátria chora, nossa voz ainda resiste. Estamos de vuelta, Beleza, hermano. Bueno, lo que escuchamos, escuchamos un grupo de los cabros, parece que son de Temuco, bueno, el sur de Chile. Los cabros de La Tarea, un grupo que presentamos en un vertedero hace un par de años atrás, me acuerdo. Y este tema se llama La Selva B. Terrible buen tema. Buenazo. Muy relacionado con el tema que estábamos hablando también, y muy recomendable también. Y el segundo tema que escuchamos es de unos cabros de Brasil, Sao Paulo, los cabros de Costa Golds, y este tema se llama Davila. De Vila. Así como de Villa. Bacán igual el tema, los locos Costa Golds, igual. Hay que cachar. Firmeza, viene algo, firmeza. Algo nos iba a contar. No, es que tengo un dato, cabro. El taller Sol va a ser una actividad, un almuerzo a beneficio. Se llama Cena Beneficio Vegetariana. Esto va a ser el 30 de julio. ¿Dónde va a ser? En el local Chancho 6, que queda en Huérfanos con Maipú. Y ojo, que el plato vale 5 lucas, pero ojo, tiene una entrada, tiene el plato de fondo y un postre. Así que las 5 lucas al lobo. Está barato. Está barato, ¿ya? Esto empieza a las 8 de la noche, va a estar Yamil Valenzuela, nuestro amigo ahí que hace trova. Grande Yamil. Ya, va a estar Trova Mundos y Valentina Córdoba. Y la poesía sucia que hablaba una vez acá Cadima va a estar también. Así que 5 lucas el 30 de julio, a beneficio del Taller Sol. Antonio Cadima ahí, a la gente que vaya el sábado. El ¿a sábado, qué hora viene? Chancho 6, a las 8 de la noche. A las 8. 5 lucas, vegetariana, pero tiene entrada, plato de fondo y postre. Y con música en vivo, poesía. No se lo pierda, cabro. 5 lucas está muy bueno. Así que, ¿qué tiene ahí un datito, cabro? Yo tengo unos datos, así que también voy a dar cuenta de ello. Tengo dos datitos: que este sábado se va a desarrollar una marcha en defensa de los glaciares. Ustedes saben que Chile, aquí los recursos naturales y las bellezas que nos da los paisajes no son protegidos, y uno de esos tiene que ver con los glaciares. Así que este sábado va a haber una marcha en defensa de los glaciares que va a ser en Plaza Italia desde las 10 de la mañana. Y el mismo día sábado va a haber un encuentro plurinacional por la defensa de la vida digna y el medio ambiente, que comienza a las 12 del día, y esto va a ser en la Junta de Vecinos número 17 de Lo Hermida, que queda en la calle Litoral 6225. O sea, así que el sábado marcha en defensa de los glaciares en Plaza Italia 10 de la mañana, y encuentro plurinacional por la defensa de la vida digna y el medio ambiente en la Junta de Vecinos número 17 de Lo Hermida, Litoral 6225. Y hay otra actividad también que tiene que ver un poco más con el mundo de las comunicaciones, de lo que hemos venido haciendo. Ahí Matías está buscando el datito, que es la... Vamos a encontrar bien los datos y se los vamos a dar, pero voy a adelantarles un encuentro de radios en Villa Olímpica, que tiene un programa bien interesante, que incluye un almuerzo comunitario con todas y con todos. Eso, también por otro lado, recordar dos... O sea, hay varios peñis y la mían preso en el sur a causa del conflicto mapuche. Pero yo particularmente quiero nombrar a dos porque son huincas, de algún modo, que se han ido también a luchar y a ser parte de este proceso reivindicativo de los pueblos mapuches, de recuperación de su tierra y su dignidad, sobre todo. Que uno es Felipe Durán, un fotógrafo que ha dado cuenta y ha dejado al descubierto los abusos que hay por parte de la policía, por parte del Estado chileno, particularmente con niños, niñas, mujeres y ancianas y ancianos, en los distintos allanamientos que se han llevado a cabo desde que está este conflicto entre el Estado y el pueblo mapuche. Uno, por eso les decía, el fotógrafo Felipe Durán, que ya va a cumplir casi un año en preso, pero sin aún hacerle juicio. Se le inculpa de tener armas en su casa. Pero la única arma que tiene el loco fue su cámara para dar cuenta de estos abusos que hablábamos. A propósito de esto, hay una entrevista que está re buena, que sale en el Desconcierto, desconcierto.cl, donde habla Felipe Durán acerca de las condiciones en las cuales está preso. También da cuenta de este periodo, de este tiempo que lleva encarcelado, y cómo ha sido la vida dentro de la cárcel y la relación con los peñis y todo. Rescatar de esta entrevista que hay una vitalidad enorme, hermano, aún en Felipe, ¿cachai? Lo que busca el Estado en el fondo con estos procesos de largas detenciones sin ser inculpado todavía es quebrar a las personas, desgastarla emocional y moralmente, pero gracias a la Ñuque Mapu, gracias a la vía, Felipe Durán, yo leo esa entrevista y aún hallo la vitalidad de la lucha y de la legitimidad de la lucha del pueblo mapuche y de su contribución como fotógrafo a este proceso. La otra persona es Elisa Rojas. Bueno, a mí particularmente me afecta personalmente porque ella fue una compañera de historia por allá por el año 2003, cuando entramos a estudiar ahí historia en el primer año en la Chile, en filosofía y humanidades, una compañera re linda. Que tuve la suerte de conocer durante un año porque luego se cambió de carrera, y me acuerdo que precisamente es bien decidor el tema porque nos conocimos mucho más aún en un curso de formación general que se llama, que hacen en la Chile, que es para todos los primerizos, ¿sí? Para todos los que entran a las carreras, y se llamaba Religión en la Postmodernidad, se llamaba este curso de formación general, y nosotros hicimos con Elisa, la Melisa, otra compañera y otros compañeros que no recuerdo ahora, hicimos un trabajo sobre la religiosidad mapuche. Así que Elisa, un enorme abrazo. También la están condenando por incendio, le quieren dar 30 años de cárcel Así que un abrazo enorme a estos dos wincas que están de del lado de la lucha del pueblo mapuche. También expulsaron a un francés, no me acuerdo su nombre, que también trabajaba en una comunidad mapuche. Así que eso. Recordar que lo de la Villa Olímpica, no hay dirección, así que lleguen a la Villa Olímpica el día de sábado desde las 11 de la mañana. Desde las 11 de la mañana van a empezar la actividad ahí, los cabros de la Villa Olímpica van a estar organizando su espacio. En la mañana va a haber una transmisión en vivo desde la plaza de la Villa Olímpica, va a haber olla común, va a haber en la tardecita, como a eso de las 6 de la tarde, va a haber un taller de comunicación. Y va a haber una actividad bien linda ahí para que vayan a apoyar. Los cabros están haciendo esta actividad por el derecho a la comunicación, por el asedio que se está viviendo desde la institucionalidad a los medios de comunicación comunitarios. Así que eso, aguante para los cabros de Villa Olímpica. Un abrazo fuerte y ahí nos vamos a estar viendo el sábado. Sí, pues en la mañana hay una radio abierta. Sí. En la tarde de 2 a 4, si no me equivoco, hay almuerzo comunitario. Colectivo comunitario. Uh-huh. Y de 4 a 6 hay un taller de autoformación práctica que en radio. Claro. Eso es como el programa. Va a haber una jornada bien grande. Igual sí. Hay la gente que pudiera darse una vuelta de cache, que esté por ahí. Y de aquí mandarle un saludo grande a los cabros. Así que eso, un saludo a todos los cabros. Ahora queríamos comentar un poco. Bueno, nosotros con Camilo estuvimos ausentes la semana pasada porque andábamos en Uruguay. Y con Camilo, que no llegó, le vamos a tirar la oreja. Sí, pues. Sellar su reto, ¿no? Apróntate. Bueno, tuvimos una experiencia de unos encuentros de organizaciones sociales del Mercosur. Estuvimos varios representantes de Chile. Fuimos 6 personas. ¿Quién organizaba eso? Eso lo organiza un programa que se llama Mercosur Social y Solidario, que es financiado por franceses, por la Iglesia Católica de Francia, con sus donaciones. Que se limpian la conciencia y los franceses de toda la, claro, de toda la colonización de siglos. Hubo 6 nacionalidades, habían argentinos, uruguayos y uruguayas, argentinas y argentinos, brasileros y brasileras, chilenos y chilenas, había una paraguaya. ¿Francés? Y había francesas y franceses. Así que eso fue en Montevideo. En Montevideo fue una experiencia re linda porque más allá de todo, más allá de que uno tenga sus críticas a la ONG y el rol que han cumplido la ONG en los movimientos sociales y en las organizaciones sociales, si no pusieran la plata tampoco se haría como... sería mucho más difícil hacer un encuentro de estas características y juntar experiencias de varios países. Nos dimos cuenta que claro, hay temas en comunes entre estos países del cono sur. Sin embargo, Chile claramente se distancia, principalmente por la profundización de las transformaciones que se han llevado a cabo a través del sistema neoliberal. A propósito de lo que estábamos hablando ahora, ¿no? con la AFP, en algunos países no está tan abandonado por el Estado. Sí. Lamentablemente, lo que sí se aprecia por parte de ellos es que Chile, de algún otro modo, también está exportando el modelo a estos países y se comienzan a imitar ciertas políticas públicas y, sobre todo, ciertas políticas económicas. Argentina lo está experimentando con el ascenso de Macri al poder. Bueno, Brasil con el golpe blando, el golpe blanco a Dilma. Paraguay hace rato también, cuando con el golpe de Estado a... ¿Cómo se llama este cura? ¿Cómo se llama este cura de Paraguay? El católico que no era cura después, que pasó a ser presidente, que también lo destituyeron con un golpe de Estado. Sí, me acuerdo de la historia, pero no me acuerdo el nombre. Y ahí es interesante el tema porque el encuentro trató de, en términos de metodología, de metodología de trabajo, en las mañanas habían... reuniones con harta educación popular en torno a algunos ejes temáticos. Uno de los ejes temáticos era el uso del espacio público. Entonces ahí discutimos qué era el espacio público, ¿cachai? ¿Cómo definíamos un espacio público, cachai? ¿Un espacio público es lo que te da el Estado como espacio público? ¿El Estado además nos representa a todos? Hubo una serie de preguntas también, hay interrogantes, más que certeza. Nosotros, como representante de radio, preguntaba qué pasa con el espectro radiofónico. ¿Cómo lo definimos como espacio? ¿Qué tipo de espacio es ese, cachai? Sobre todo en Chile, que tenemos leyes que restringen mucho a los medios comunitarios, lo que estábamos hablando recién de la criminalización de la comunicación popular, de la comunicación comunitaria alternativa, y cómo definimos esos espacios de la internet, del espacio de la televisión, etcétera. Y otro eje también tenía que ver con la criminalización de los jóvenes, a propósito de, por ejemplo, que en Uruguay hubo todo un movimiento que se llamaba No a la Baja, que en el fondo el Estado y algunos sectores de derecha sobre todo querían bajar la edad de imputabilidad a los 16 años, si no mal recuerdo. Entonces hubo toda una movilización, pero ahí la diferencia se nota porque, por ejemplo, las instituciones del Estado se involucran mucho en esas movilizaciones. El INJU, que es como el Instituto Nacional de la Juventud de Uruguay, se involucró fuertemente en esta movilización No a la Baja, que ahí da cuenta de esa diferencia en Chile. Nosotros nos decían, ¿qué onda el INJU? Acá el INJU no tiene ni un peso en la juventud, ¿para qué andamos con...? Más allá que entrega entradas más baratas al cine, a la piscina, a Fantasylandia, no tiene mayor peso, ¿cachai? Cero. Entonces, luego de esa jornada que era en la mañana más reflexiva, más de discusión, nos íbamos en la tarde a unos centros juveniles, que ahí también luego nace otra diferencia con el Estado chileno, porque por un lado Uruguay no tiene jornada completa aún, de escolar completa. Eso es bueno. Entonces los niños en la tarde quedan sin estudio, entonces existen estos centros juveniles donde los cabros van a desarrollar una educación no formal, pero que también es más integral, porque tenían talleres de distintas especialidades, habían talleres de cocina, talleres de danza, talleres de deporte, de percusión, de hip hop, etcétera. Entonces, claro, en Chile no existe eso. Yo el otro día hablábamos con el Matías. Todos los cabros chicos en el colegio todo el día. Que yo me acuerdo que cuando éramos chicos en la calle Maipú había un centro abierto. Que ahí iban los niños después de la escuela, porque en ese tiempo no había jornada completa y iban los niños. Pero, claro, lo que decía yo, hay similitud y diferencia. La similitud es que hay una focalización de la pobreza. Entonces, los niños que van a esos centros juveniles tienen que ser de condiciones bien particulares, en el fondo tienen que ser pobres, ¿cachai? Entonces los educadores y los profesores de estos centros juveniles nos explicaban que se podía acercar un niñito con otras condiciones socioeconómicas y ellos no lo podían aceptar, ¿cachai? ¿Por qué no? Porque si se aceptan a él, van a tener que aceptar al otro, y en el fondo no hay recursos para poder atender a todos los cabros, ni recursos humanos, ni recursos económicos, ¿cachai? Porque les dan una merienda ahí también. Y bueno, y de vuelta se volvía a reflexionar en torno a esto, a la experiencia, cómo lo habíamos pasado, etcétera. A mí personalmente lo que me sorprendió es que, por un lado, está la preocupación de una educación más integral para los cabros, a pesar de que sea focalizada, que eso es súper criticable, pero sí aún hay como esa promesa de la jornada escolar completa y nunca se cumplió, que la tarde iba a ser como más para talleres de formación fuera de... Talleres extraprogramáticos. Acá sí se hacen a partir de lo afuera. Y un aspecto importante, creo yo, es la preocupación por el cuerpo, ¿cachai? Porque tenían danza, los cabros tenían una piscina olímpica temperada dentro de la población, cabros. Eso a mí me sorprendió, hermano. No, es como que la Marina sea un gimnasio grande allá, la Marina, la iglesia, la piscina de la Marina de la Victoria, o de la PAC, mejor dicho, fuera techado, así, filete y temperada, ¿cachai? Entonces los cabros pobres, de bajos recursos, iban a la piscina, ¿no? Iban con su carnecito, su gorrito para el agua, y nosotros lo esperábamos afuera de la infraestructura, así como afuera, los cabros estaban solo dentro. Y bueno, lo que decía también, el tema de la danza, de los afectos, es bien importante. Y lo otro, claro, pues las diferencias como más políticas, también estuvimos con representantes del Parla Sur, que es el parlamento del Mercosur, que tiene la sede en Uruguay. Estuvimos con el diputado Diego no sé cuánto, que se llama, los uruguayos tienen auto apellidos medio raros, sí. Y era el vicepresidente, y bueno, ahí yo creo que el tipo se sintió medio arrinconado, hermano, así como acorralado contra las cuerdas, porque fuimos varios así como bien chorizos, así que en el fondo lo que se sintetizaba era, loco, ustedes ¿para qué existen así? ¿Para qué existen? De verdad, ¿cuál es el sentido de su existencia? Si, por ejemplo, los grandes organismos internacionales, el Matías puede corroborar con el Comité de los Derechos del Niño, hace recomendaciones, ¿cachai? Y esas recomendaciones el Estado, si quiere las pesca, y lo vienen haciendo recomendaciones cada dos años, ¿cachai? O, por ejemplo, lo que le pasa a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que actualmente está financiando los Estados, pues, ¿cachai? Yeah. La comisión la comisión. No, me refiero a quién financia el, al Parlasur. Al Parlasur. Ah, los gobiernos del Mercosur. Los gobiernos los que están dentro del Mercosur, claro. Entonces, finalmente, entonces el tipo se estaba bien arrinconado, hermano. ¿Sabes cuándo se nota eso? Cuando los tipos te sacan el argumento personal. Cuando los tipos te dicen, no, pero yo también en mi juventud luché, ya. Ahí me estáis poniendo... ¿Me estáis preguntando eso? No, estáis personalizando da además la discusión. Sí, nosotros estamos discutiendo de ideas, ¿cachai? Entonces, estuvo bueno en ese aspecto también porque los locos se dieron a conocer. Bueno, hubo una compañera, Luz, le mando un abrazo enorme de Paraguay, que, bueno, Paraguay también es un país, dentro de las diferencias, Paraguay yo creo uno de los países donde el Estado es más avasallador y hay menos presencia, además, ¿cachai? Es como medio contradictorio. Como que los privados, los latifundistas, igual tienen harto poder, mucho poder en y eso fue el encuentro. Nos invitaron a una radio. Bueno, vamos a tratar de subir el link porque hoy día yo conversé con Carolina, que era la que nos entrevistó allá. Me dijo que aún no lo habían subido porque habían tenido movilizaciones porque la universidad en Uruguay le están bajando el presupuesto. Yeah. ¿Cachai? Obligadamente, entonces están en paro también en movilizaciones para que no suceda eso. Eso en general fue un encuentro bien bonito, con harto afecto, harto cariño, los cabros bien buena onda, pero también nosotros, claro, en todas las críticas que se pueden hacer a la ONG, a este tipo de intervenciones. Por ejemplo, nosotros hablábamos, lo que empecé con esta exposición de cuál es el rol de la ONG, ¿cachai? Siempre han sido traductoras hacia el poder de lo que están haciendo los pueblos organizados, ¿cachai? Por otro lado, siempre detienen también un poco el avance más autónomo de las organizaciones, porque van creando relaciones clientelares, sí, ¿cachai? De paternalismo, la dependencia. Y además también poner el tema de las intervenciones, pues quién se hace cargo de lo que le pasa a los niños y jóvenes luego de que tú te vas, ¿cachai? Porque eso también provoca, y eso desde el plano del afecto. Así que, pero en todo caso, un saludo a toda la gente que participó. Muy buena onda. Buena experiencia. Una experiencia muy linda, harto cariño. Así que bien, pues. Eso en relación, cabrón. Bueno, eso sería, con eso estaríamos terminando esta jornada. Bueno, sin antes mandarle saludo a los cabros de la Radio Villa Olímpica, a los cabros de Radio Placeres de Valparaíso, a la gente de Radio Conciencia de Rosario, la Radio Kimche Mapu, y a todos los espacios que retransmiten, a toda la gente que nos escucha jueves a jueves. Darle las gracias a Don Florior por seguir dándonos la mano para seguir desarrollando este espacio, así que bacán. Un abrazo grande y nos estaríamos encontrando el próximo jueves a la misma hora en el mismo dial. Y eso sería, pues, brother. Un saludo será a toda la gente que nos saludos escucha. Saludos a todos y fuerza. Póngale color con las marchas contra la AFP y contra todas las marchas que sean necesarias. Esa es Raíces Poblacionales. Se acaba de la esquina tu chureja. Aqui eu mando sabotagem, vou seguir sem pilantragem. Vou honrar, provar, no Brooklyn tô sempre ali. Pois vou seguir com Deus, enfim, não sei qual que é. Se me vê dão ré, 30 cara a pé. Do piolho vem descendo lá na Conde Feve. Que Glack enlouquece, Black só de arma pesada. Inferno em massa, vem violentando a minha quebrada. Basta, meu registrei, vim cobrar sangue bom. Boa ideia, quem tem, não vai tirar a ninguém. Meditei, mandando um som com os irmãos da Fontão. Volta ao canão dos homens vintes. Espaço grandão, rap é o som. Embora lá no morro, só louco. A união não tem fim, vai moscar. Se envolve, João, já vi seus pivete. Dizer que rap quer curtir, ouvir te fortalece. Não esquece, quem conclui é o mestre. Basta, que longe for, vem com o dolo, lutou pra conseguir forte dor. Tem que depor e não voltar, sujou. Bem-vindo ao inferno, aqui é raro. Eu falo sério, pecados, anticristo imortal. Patifaria, aí meu, vai batalhar, tenta a sorte. Seja forte, o seu destino aqui resolve. Pauleca, bolinho, só saudade. Fez da vida por aqui de mente erguida. Sem mentira, com malícia, me passou lição de vida. Um bom lugar se constrói com humildade, é bom lembrar. Aqui eu mando sabotagem, vou seguir sem pilantragem. Vou honrar, provar, no Brooklyn tô sempre ali. Pois vou seguir com Deus, esses caras simples gostavam mais de ouvir e aprender. Até que fatalidades com certeza, e é o seguinte, sempre assim, maquiavélico, maldade se percebe aqui, cuidado, é falsidade, estupim, 2000 graus, é ser sobrevivente, e nunca ser fã de canalha, a luta nunca vale, experiente, é santo amaro, a Pirituba, o pobre sofre, mas vive, a chave é decidir, resposta aquele que infringe a lei na blitz, pobre tratado como um cafajeste, nem sempre, polícia que respeita alguém, em casa invade, a soco fala baixo ou você sabe, maldade, uma mentira deles, 10 verdades, momentos ocular é respeito, estilo um cofre, só leva os fortes. Filhos do vento um super-homem. Lá cada vez tenho largado atrás do poste. Quando o Flamengo é capaz de denunciar o irmão pros homens. Fuja, se jogue, o Vaps não se envolve, anda só. Na sua respeito é lei também melhor, tipo maneira, estilingue. Exige uma forquilha, rap é mini-dia. Um integrante da família com uma ideia fixa. Que atinge a maioria que ainda acredita. No plano P, periferia, hoje quem pratica. Tá ligado que é o que liga, porque vira. Parada é o seguinte, aí, se liga na fita, não dá pros otários de estômago nato. Não morro pelo que falaram, pode atirar, depois prestarem também um socorro. Abre o olho, o cara é piolho, é sempre o mano dos nossos. O inimigo tem astra, barca, beija, também tem moto. É zona sul, canão meu bairro, minotei, não deixei rastro. Comentaram, forjaram, 12 barancas no bafo, mas no bairro eu pego meu filho, na fé vinha vindo, na fé vou seguir. Deus que me livre, na mira do estilo, mas nego, não fico, não brinco, nem mosco. Vendo só beijo desgosto, fala que acorda com ódio. Filho do céu, não pode ser réu, quem vem das ruas não joga fácil. Se o Trinity nasceu aqui, viveu no Brooklyn. Quero homenagem, eu quero todos ver os manos sim. É, mas se for pra trocar ideia com os mano, até melhor pra mim. Osasca considerado, acendo um jasca em Santo Antônio ali. Circular ali, Anderson Franja na linha de frente. Foi bom fumar um do bom no Atlético, casa cheia. Bate cabeça, faz presença e diferença. E representa o que é feliz. Vários manos, tudo de fé e o som do X. É o que diz que os mano foi assim na pá. Vamos agitar, vagabundo no segundo do ar. Vem pra trincar, só um pó. Rolou também, eu dancei, tipo preto louco. Assim que é no Major. Me dá um cigarro, por favor, mas que calor. O suor desce, a gente esquece que sucede. Os fruta tudo da hora, não demora. Dou uma bola e curto o rap. Compromete, vários manos que dançando break. Roda no meio da gente, entende? É atraente, isso é lição pra mim. Como inspiração importante, sim. Não é qualquer um que segue em frente e dança o bom break. RZO é nossa sigla, representa tudo que eu vejo. O grafite na parede já defende algum direito. Daquele jeito, assim que é, tem que pôr fé, não de ré. Bota fé no que é, não nos mané. Eu vejo a correria todo dia. Quem acredita não é de hoje, na São Bento eu me lembro. Eu assistia, não resistia. Voltava rimando no busão, igual computador. É bom lugar, se constrói com humildade. É bom lembrar, aqui eu mando sabotagem. Vou seguir sem pilantragem, porra. Provar, no Brooklyn, tô sempre ali. Pois vou seguir, vou sobrevivendo inferno. Obsessão alternativa, eu quero o lado certo. Brooklyn, sul, mas eu quero, prospero. Eu vejo um fim pro abandono. Xexé rolando. Ninguém aqui nasceu com dono. Então, mas por enquanto, eu vejo muita mãe chorando. Alguns parando, trampando ou se recuperando. Do eterno sono. Tipo o Rafinha e o Adriano. Nossa, milagre em dobro. O livramento veio pros manos. Tem que ter fé aqui. Sim, tem que existir humilde. Só assim, para progredir. Enfim, quero juntar cinco manos que protestar o preconceito daquele jeito. Eu sei que vou traçar os planos, cantar pras mini os manos. Eu não me escondo, eu me emociono, me levantando como deve ser. Lá vem polícia, sai da pista, tela vista, baby. Andar de monte a chave, a cara é perdeu sem mente. Longe da querida, dois pente, a quem não precisa entende. Sonic, ciclone, age, ouvinte, resistente. Brooklyn, suga, não, o sobrevivente. Age, age, age, sou sabotagem. Um bom lugar, lugar, lugar, lugar, lugar, um bom lugar. Ha, ha, ha, ha, ha.